Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y les contamos a ustedes que en un momento en el que las relaciones sociales han dejado de ser una invención ficcional para ser una realidad, las propuestas artísticas y educativas las miran como una oportunidad. En los últimos días, la muestra En un mundo joven de brillo resplandeciente ha deslumbrado a más de uno en el Centro de Arte Contemporáneo. Hoy estamos junto a Daniela Falconi, comunicadora de este centro, y con ella vamos a conocer cómo es posible en una muestra unir arte, tecnología y naturaleza. Gracias por estar con nosotros, así que hoy vamos a despejar todas estas dudas aquí en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a conversar sobre esta exposición. Ya lo inauguraron en pasados días y como lo conocíamos en micrófonos, están teniendo bastante expectativa, llama bastante la atención saber que ahora la gente puede llegar al Centro de Arte Contemporáneo, este espacio que ya se ha ganado un lugar en el corazón de los ciudadanos, y encontrar una muestra con realidad virtual. Coméntanos cómo llegó a ser, a consolidarse esa propuesta con ustedes. Y muchas gracias, Darío. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Esta muestra de en un mundo joven de brillo resplandeciente del artista alemán Simon Spacer llega al Centro de Arte en una colaboración con la Casa Humboldt. Entonces, a través de una colaboración interinstitucional entre la Casa Humboldt y el Centro de Arte Contemporáneo, podemos tener ahora en nuestra sala de exposición a esta obra de realidad virtual. Uh-huh. Tú, imagino, ya tuviste la experiencia de colocarte las gafas y adentrarte en este mundo. ¿Qué es lo que uno puede percibir, las primeras sensaciones como público? ¿Cuáles son esas primeras sensaciones que recibe? Claro, sí, precisamente la curiosidad me invadió y yo también tenía que ser parte del público dentro de la muestra del artista. Y es un mundo maravilloso, ¿no? Es una forma de representar la naturaleza, la Amazonía, tanto del Ecuador como de Brasil, de una manera en la que te permite una exploración de estas zonas. Y para muchas personas que no conocemos, por ejemplo, uh-huh, estas zonas de nuestro propio país, puede ser muy interesante porque presenta finalmente con una realidad bastante fiel a la exploración que puede ser dentro de un bosque o dentro de la Amazonía. Entonces, es bastante interesante. Esto quiere decir que el artista nos presenta material documental de cada uno de estos sectores de las selvas de Brasil y Ecuador. No es una creación artística. Él se inspira a través de la exploración que él hace dentro de la Amazonía y nos presenta un recorrido no fiel a lo que él pudo estar dentro de ciertas zonas. Sí, hay una creación de él. Sí, pero hay una creación de él inspirada en la Amazonía ecuatoriana y en la Amazonía de Brasil. Y una vez que la persona se coloca estos instrumentos en sus ojos, ¿la posibilidad le genera para que pueda, no sé, moverse en el espacio, en el sector, o más bien simplemente se queda quieto y puede observar las imágenes pasar? Dentro del recorrido, la persona no se moviliza, uh-huh, sino que está parada y a través de unas palancas que tiene este dispositivo virtual va recorriendo este bosque. Ya. Entonces, hay una igual un relato dentro de este recorrido en donde... ¿Lo va escuchando a la par que va viendo? Sí, a la par que va viendo tiene un relato en donde primero establece como un espacio general y la persona comienza a explorar el bosque. Puede subir los árboles, puede estar ingresar al agua, puede comenzar a subir un poco más para ingresar a las montañas. Tiene una parte desértica, es un recorrido de 12 minutos en total. Entonces, es bastante complejo la forma en la que el artista pudo diseñar esta obra de alta tecnología. Bueno, sin duda que esto llama mucho la atención porque lo que nos posibilita es hacer un viaje por la selva, digámoslo, la selva que tiene nuestra Sudamérica, más allá de las fronteras de Ecuador-Brasil, ¿no? En 12 minutos, con la comodidad de simplemente llegar al CAG. Esa no es la primera ocasión que ustedes realizaban una exposición con estas características tecnológicas, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera experiencia? Hemos tenido diferentes iniciativas con respecto a tecnología. Tal vez esta podría ser una de las experiencias en alta tecnología que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, siempre hemos tenido una reflexión entre lo que es arte y tecnología, lo que es naturaleza y tecnología, que son reflexiones a las que lleva mucho los artistas. Por ejemplo, tenemos otra muestra de grabador fantasma del artista Adrián Balseca, que él utiliza medios análogos para grabar sonidos de la Amazonía y que a través de estos sonidos que graba de la Amazonía también realiza una reflexión con respecto a la movilidad fluvial dentro de nuestro territorio y los impactos que nosotros estamos realizando. Entonces, son iniciativas también que reflexionan sobre la misma temática y que utilizan también otro tipo de medios para poder trasladarnos y para poder invitarnos a reflexionar sobre la naturaleza como tal. Ahora, ustedes, como su propio nombre lo señala, la característica que tienen es ir por el arte contemporáneo, en una ciudad en la cual estamos generalmente marcados por el arte colonial, ¿no? Ustedes marcan un poco la diferencia ahí. La propuesta de los artistas en los últimos tiempos, ¿cómo lo puedes observar tú? Si hay una inclinación por ir por medios tecnológicos para generar propuestas artísticas. Sí, definitivamente hay una tendencia de comenzar a experimentar ya mucho más con medios tecnológicos a través del arte. Estos medios tecnológicos posibilitan también una interacción y una conexión importante con nuevas audiencias y con audiencias también que nos interesan. Por ejemplo, la muestra de Simón Spacer precisamente ha tenido un éxito bastante particular con nuestros visitantes. Y ¿todo tipo de visitantes o algún tipo de target en específico? Todo tipo de visitantes. Realmente nos visitan familias completas y realizan una fila si es necesario o la espera. Tenemos bancas ahí para que la gente pueda esperar, porque realmente emociona al espectador este recorrido virtual que realiza. Entonces, ¿qué criterios has recogido? ¿Qué se ha podido escuchar un poco ahí entre las personas que terminaron de tener esta experiencia de 12 minutos y salen y cuentan a los familiares que están tal vez en la fila ahí? Sí, de hecho conversan mucho con nosotros y han dicho que la experiencia de las personas que ya han visitado la Amazonía o ciertas zonas de la Amazonía, efectivamente ellos dicen la Amazonía es así. Entonces me traslada y me recuerda a una experiencia que yo ya he tenido previamente. Y por otro lado existen otros visitantes que tienen esta conexión con la tecnología y dicen que no se pueden, o sea, no se hubiesen imaginado el poder tener una experiencia tal vez similar con respecto a lo que es la Amazonía o con respecto a un espacio que no conocía. Como yo te comentaba, que yo no conozco la Amazonía, uh-huh, pero me trasladó de una manera bastante interesante en este relato que propone el artista. Amigos, eso es lo que presenta Simón Spacer aquí en el Centro de Arte Contemporáneo. Ellos están ubicados detrás del Colegio Mejía, así que usted también tiene la oportunidad de ir a esta exposición. Quedan pocos días realmente, será hasta el 11 de agosto en el momento en el cual ya cerrarán esta muestra. No sé si tú conoces si estos trabajos regresarán al artista o tendrán alguna presentación itinerante por otros lugares. De lo que conocemos, el artista está trabajando también en otros proyectos para complementar e ir creciendo esta obra que él mismo está produciendo, inspirado de igual manera en zonas geográficas del Ecuador. ¿Podría ser ya no la Amazonía, otros espacios? Podría ser otros espacios o la misma Amazonía, pero complementando un relato que a él interesa. Él es, también se dedica muchísimo a todo lo que tiene que ver cómo contar historias. Entonces, el artista posiblemente tenga un proyecto más amplio Y bueno, también anunciar que la muestra va a estar hasta el 18, se extiende unos días más. Perfecto. Sí, sí, entonces... Se empata un poco con la propuesta que ahora tiene el municipio de Quito, ya no hay fiesta de la luz, sin embargo hay liberarte, musearte, ¿se empata con esa propuesta? Realmente es parte de las líneas estratégicas del Centro de Arte Contemporáneo. Una es arte y tecnología, tenemos género, tenemos comunidades y la perspectiva siempre educativa. Entonces, forma parte de las líneas de trabajo del Centro de Arte Contemporáneo y obviamente estas líneas acogen también a las nuevas estrategias y las nuevas propuestas del municipio y de su Secretaría de Cultura. Bueno, perfecto. Entonces, no se olvide, se expande un poquito, se extiende en los días hasta el 18 de agosto, donde usted podrá encontrar en un mundo de brillo resplandeciente. ¿Los ingresos para esta muestra son libres? ¿Hay algún costo? Todos nuestros eventos son públicos y gratuitos e invitamos a las personas a que nos visiten de martes a domingo de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde y para que puedan disfrutar de nuestras exposiciones y actividades siempre les recomendamos que nos puedan visitar hasta las 4:30 de la tarde, que sería un último ingreso sugerido. Tengo un recorrido apropiado, ¿no? Exactamente. Ustedes ya luego, el 19 de julio, presentarán una muestra LGBTI. ¿De qué va? Eso también nos interesa contarle a la gente. Muchas gracias, Darío. Sí, efectivamente, el 19 de julio nosotros vamos a realizar la séptima edición de la muestra del orgullo LGBTI. En esta ocasión vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con archivos. Realizamos una convocatoria tanto nacional como internacional para recoger precisamente trabajos de artistas, activistas, investigadores y personas que puedan compartir sus archivos con respecto a la memoria y la subjetividad LGBTI. Esta muestra la vamos a inaugurar el viernes 19 de julio a las 19 horas. Están todos cordialmente invitados. El carácter de este trabajo, de esta propuesta, ya no sería netamente artístico, sino ustedes van por la línea documental y de la memoria social. ¿Por qué el CAC acoge este tipo de propuestas que realmente yo no he podido encontrar en otros espacios o centros culturales donde se hable sobre la historia, la memoria de las comunidades LGBTI? Sí, una de las líneas de trabajo, como te mencionaba Darío, es la parte de arte y género. En sí, esta muestra no es una muestra de arte como tal, pero es una muestra de archivo que está en formato de exhibición. Entonces, dentro de estas últimas seis ediciones, hemos tenido ya un trabajo de archivo de 80 imágenes que han sido parte de la memoria de estas ediciones de arte LGBTI. Y en esta ocasión vemos la necesidad también de comenzar a explorar y dialogar con respecto a procesos de investigación y a procesos de archivo como tal, de la memoria LGBTI. Entonces, cada edición tiene como que una temática en específico que nos permite a nosotros acercarnos a la comunidad LGBTI con respecto a sus subjetividades, con respecto a los afectos, con respecto a las líneas también políticas, a las líneas de un mundo ideal, con respecto a el arte LGBTI. Entonces, para nosotros como espacio ha sido importante poder dialogar en esta ocasión de archivos. No, nos queda poco tiempo. Ustedes hacen una convocatoria para participar en esta muestra. ¿Cómo son los pasos y los calendarios? La convocatoria ya se llevó a cabo. Fue el 6 de mayo hasta el 9 de junio y obtuvimos 50 aplicaciones de diferentes países. Tenemos aplicaciones de Ecuador, Argentina, Francia, Perú, Chile, y en esta ocasión tenemos un archivo bastante interesante con respecto a la comunidad LGBTI como tal. Uh-huh. ¿Esos 50 que postularon, entran ellos o hay una selección? Hubo un proceso de selección y de esta selección tenemos 19 proyectos como tal. Dentro de los proyectos tenemos una colaboración muy importante con la Fundación Ecuatoriana Equidad y con el colectivo Nueva Cochinele. Entonces, son dos colectivos con los que nosotros hemos estado trabajando y también tenemos otro tipo de proyectos que van a estar insertos dentro de la muestra. Bueno, entonces ahí tenemos toda la información. No se olvide, el 19 de julio inauguran ya la séptima muestra del orgullo LGBTI en nuestra ciudad. Son más de 19 aplicaciones de diferentes países que estarán presentes ahí. Y también les queremos recordar que hasta el 18 de agosto estará presente la exposición de Simón Spacer en un mundo de brillo resplandeciente. Queremos agradecer a la comunicadora del Centro de Arte Contemporáneo, Daniela Falconi, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, Darío.